Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenos días, Condado de Orange. Bienvenidos a este programa Tiempos de Cambios con su servidora Coach Magda. Hoy estamos de manteles largos, pues tenemos con nosotros como invitado al Dr. Gustavo de Alba, neurólogo. Es miembro distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría. También es miembro de la Junta Americana de Psiquiatría, Neurología y de la Junta Americana de Geriatría. También él es el fundador y director médico de la Clínica de Investigación ATP. El Dr. Alba es un educador médico que está activo en el ámbito internacional y nacional, educando a compañeros y colegas, así también como a la comunidad en general en temas relacionados con la neuropsiquiatría, como por ejemplo podemos ver lo que es la bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, etcétera. También el Dr. Alba es un neuropsiquiatra y consultor forense para la Corte Superior del Condado de Orange, así como varios despachos de abogados. Es también socio de los especialistas psiquiátricos del Pacífico. En este programa el Dr. Alba estará hablando acerca de la enfermedad Alzheimer y nos hablará acerca de los mitos de esta enfermedad. ¿Qué es lo que me motivó a hacer este programa? Es el haberme dado cuenta que la comunidad latina está muy poco informada de la enfermedad y por lo tanto llena de mitos acerca de ella. Así es de que espero que les agrade este programa. Tentar al futuro con el corazón. Buenos días, doctor Alba. Bienvenido al programa Tiempos de Cambios con Coach Magda. Muchísimas gracias, sobre todo, el permitirnos llegar hacia usted y darnos su tiempo, porque yo sé que es muy valioso. Ya estuve viendo todo lo que es su currículum y es bastante extenso. Me da muchísimo gusto y me es un placer bien grande estar con usted. Muy amable, Magdalena. Sinceramente es un placer estar aquí con ustedes y poder proporcionar un poquito de información, educación, comunicación a nuestra población hispana. Que tanto le hace falta, ¿verdad? En gran forma. Exactamente. Bueno, hoy el tema que me gustaría mucho tocar con usted, y yo sé que es un experto porque ya me han hablado muchísimo de usted, es la enfermedad de Alzheimer. A ver, sabemos que hay muchos mitos acerca de lo que es el Alzheimer. Mucha gente en nuestra cultura tiene conceptos muy erróneos acerca de ellos. Y me gustaría saber y hacerle una pregunta. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad médica. Es la demencia más común que vemos en el ámbito clínico. Es un trastorno en el cual hay pérdida de memoria a corto plazo. En otras palabras, la memoria a largo plazo, cosas que sucedieron en el pasado distante, como nuestra juventud o nuestra niñez, se mantiene. Pero el poder recordar cosas que sucedieron, digamos, hace una o dos semanas, ese es el problema. Y en la enfermedad de Alzheimer no solamente hay un trastorno en la memoria, sino que también el aprendizaje empieza a decaer. El poder hablar, el utilizar palabras comunes y recordarlas, ciertamente crea problemas. El uno de repente perderse en un sitio que previamente hubiese sido bastante conocido, o el no poder planear u organizar cosas, por lo general Cuando esas cosas van juntas, estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Y este es un problema bastante común en personas sobre la edad de 85 años. Pero lo que entendemos hasta ahorita es que la enfermedad de Alzheimer es una condición que el factor de riesgo mayor es la edad avanzada, y desafortunadamente nadie ha encontrado la fuente de la juventud, y todo mundo se está envejeciendo, y al envejecer hay mayor riesgo de una enfermedad como esta. Exactamente. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que a veces se confunden en nuestra población hispana, por lo general, nosotros los hispanos siempre queremos cuidar a nuestras personas de edad más avanzada, ¿verdad? Y a veces uno no se da cuenta de cuestiones sutiles que ocurren. En la enfermedad de Alzheimer, por lo general, el trastorno más común es que una persona empiece a ponerse un poquito más olvidadiza. Y este es un problema que empieza en lo que llamamos un término insidioso. En otras palabras, apenas se nota, aún en la persona más allegada a la persona afectada. Y ese trastorno gradualmente empieza a causar más problemas, a decaer más. El mito grande es que en nuestra población hispana, por lo general, personas piensan, mi papá o mamá simplemente está envejeciendo y eso es normal. Pues la verdad es que no. No es normal que uno tenga cambios que sean asociados con los otros puntos que había mencionado previamente. En otras palabras, el uno ponerse un poquito olvidadizo es común, ¿verdad? Pero un trastorno que es más profundo definitivamente debería de ser investigado. Y cuando hay duda, en otras palabras, cuando ya sea el papá o la mamá o la abuela o el abuelo están repitiéndose o preguntando la misma cosa y no se acuerdan de que preguntaron esa misma pregunta o que están diciendo la misma cosa, sería buena idea acudir con el médico y ver si acaso hay algo que no está resonando en una forma adecuada y cómo mejorarla. Porque, por cierto, también hay un diferencial, ¿verdad?, que puede ser corregido, que puede ser confundido con la enfermedad de Alzheimer también. Ciertamente, sí, yo recuerdo a la edad de, no sé qué edad tendría mi abuela, todos pensábamos que pues era demencia senil lo que pasaba por nuestra abuelita, y desgraciadamente no sucedió así, fueron otras cuestiones acerca de lo que es el Alzheimer. Ella no murió de Alzheimer porque desgraciadamente tuvo otro tipo de enfermedades, pero como usted dice, no nos damos cuenta, y si es cierto, uno va llegando a cierta edad, inclusive a mí me pasa por la edad que tengo también, de que se me empiezan a olvidar cosas. Y veníamos hablando hace rato en el camino de que tenemos que constantemente que estarnos recordando con algunos detalles o escribiendo o haciendo cosas para que no se nos olvide. Ciertamente es así. Y de hecho, esas son estrategias que una persona utilizaría, ¿verdad? El hacerse una nota o el escribir algo, algún recordatorio de algo. Pero esa persona por lo general no va a tener demencia. La persona que se le olvida hacer esas listas, obviamente va a ser la persona que va a ser afectada, ¿verdad? Porque no se acuerdan ese tipo de estrategia a utilizar. Sí, es cierto. Dígame, ¿el Alzheimer es una enfermedad que solo contraen personas de edad avanzada? Definitivamente. Por lo general, lo que notamos es que este es un trastorno médico que involucra a un cromosoma que se llama cromosoma 21, ¿verdad? Este cromosoma también está afectado con personas que tienen el síndrome de Downs. Y por eso sabemos si personas con el síndrome de Downs llegan a un punto avanzado, digamos a los 50 años, van a tener trastornos similares a la enfermedad de Alzheimer. Y definitivamente, por lo general, ver a personas menos de 65 años de edad afectada es raro, pero puede suceder. He tenido a pacientes tan jóvenes como en sus 40s que desarrollan este problema. Eso no es común. Lo más común es ver a personas sobre la edad de 65 años. Lo que notamos, basado en la epidemiología, es que personas de 65 para arriba van a ser afectados como un 5 a 7% de la población general. Personas sobre edades de 85, 50%. Y ese es el gran problema, que a veces uno permite que este problema continúe sin intervenir y hacer algo. Y el problema es que cuando por lo general hacemos un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer's, esa persona ya está en una etapa media, porque esta es una enfermedad que empieza en una forma leve, claro, luego se va a una forma moderada y luego una forma severa, ¿verdad? Y cada paso involucra mayor problema. En otras palabras, la persona que está levemente afectada, nada más va a ser su memoria la cual está causando problemas. La persona en la etapa moderada no solamente va a ser el problema de la memoria, sino que también las tareas cotidianas, los quehaceres que previamente esa persona hubiese podido desempeñarse en una forma bien, ahora no pueden hacerlo. Y en la etapa severa van a haber trastornos de la conducta también, en la cual la persona de repente puede tener periodos de agitación o de agresividad, alucinaciones, delusiones, problemas con el poder dormir, etc. Y notamos que este es un problema que desafortunadamente está causando más estragos. Y la realidad es que cuando estamos por lo general haciendo un diagnóstico, ya está en la etapa moderada en esta persona afectada, lo cual quiere decir que hemos perdido una gran parte de oportunidad de poder establecer a esa persona para que no haya más desvanecimiento en su estado clínico. Claro, sabemos pues entonces que hay tres etapas dentro de lo que es la enfermedad del Alzheimer. Dígame, doctor, para las personas que nos están escuchando hoy, esta mañana tan hermosa de sábado, ¿qué signos podría usted decirnos que pudiéramos ver en nuestras familias en una edad, en la primera etapa, que nos podamos preocupar y saber que tenemos que ir a visitar a un doctor? Excelente. Ahora sí, en caso de cualquier duda, siempre es sensato acudir con el médico. Sinceramente, es muy fácil, ¿verdad? Porque esta enfermedad podría parecerse a, digamos, una depresión mayor, podría parecerse a una deficiencia vitamínica, ya sea vitamina del complejo B o D, podría ser un problema de la tiroides, podría ser inclusive un problema con la función auditiva o la función visual. Si la persona no puede captar información, va a ser casi imposible tratar de ver si acaso es un problema de la memoria, ¿verdad? Inclusive podría ser un problema de, digamos, interacción con diferentes medicamentos o una infección, ¿verdad? Y por eso es muy, muy, muy importante, en caso de cualquier duda, acudir con su médico, porque obviamente entonces se puede establecer una base y ver exactamente a dónde andamos, ¿verdad? Pero en la cuestión de los signos más comunes, la persona que empieza a tener dificultad al recordar los nombres de familiares o de objetos comunes, ¿verdad? Que se le hace un poquito más difícil lo que viene siendo la comunicación a causa de problemas con el lenguaje, que tiene también problemas de ser un poquito más olvidadizo, ¿verdad? Claro. De descartar cosas, de poner cosas en un sitio inadecuado, indebido, y no recordar a dónde lo puso uno. Como mencioné, la persona que empieza a hacer la misma pregunta en una forma regular, ¿verdad? Sin recordar que ya preguntó esa pregunta. Algo o repetitivo. Cuestiones repetitivas, no solamente preguntas, sino que también frases, ¿verdad? Esas cosas vienen siendo los síntomas más comunes que notamos al inicio de este problema. Claro. Y si una persona empieza a pensar, ay, como que se me fue la onda, y eso está sucediendo de una forma repetida, sería buena idea revisarlas. Exacto. La mayor parte del tiempo yo les doy, les digo a las personas que vayan y se hagan un chequeo anual, siempre con el doctor, de perdida. En la comunidad latina sabemos que la persona no le gusta mucho acudir al doctor, y menos tener un examen anual. Pero es algo como sugerencia. ¿Hay algo en especial que ellos pudieran preguntarle al doctor? Claro que sí, claro que sí. Sobre la edad de 65, siempre sería sensato hacer un examen de la memoria en la persona. Y eso es súper fácil, ¿verdad? Uh-huh. La prevención viene siendo ahora sí lo mejor que podemos conseguir. Porque obviamente entonces podemos contrarrestar mayor complicación con diferentes condiciones si podemos detectar que hay un problema. Entre nuestra población hispana, he aquí el meollo del asunto, porque ahora sí que nosotros los hispanos, por lo general, siempre queremos cuidar de nuestras personas de edad más avanzada, ¿verdad? Claro. Y siempre uno crea un poquito de digamos, un nido en el cual la persona, aunque esté teniendo problemas, no necesariamente está recibiendo la atención médica que debería de tener, porque uno está tratando de cuidar a esa persona, ¿verdad? Y ese es un concepto erróneo. Si notamos que acaso hay dudas sobre algún problema, siempre es mejor esclarecer qué es exactamente lo que está sucediendo con esa persona. Sabemos también que, basado en las figuras y hechos, que la encuesta que hizo la Asociación de Alzheimer's recientemente, los hispanos y las personas afroamericanos tienen mayor susceptibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer's que la población anglosajona. ¿Y a qué se debe esto, doctor? Pensamos que quizás sea a causa de complicaciones médicas con problemas vasculares, como viene siendo la hipertensión o problemas cardíacos, y también problemas metabólicos, como vienen siendo la diabetes, que desafortunadamente también son un poquito más comunes en nuestra población hispana. Claro, sí. Y esas cosas atadas pueden entonces crear problemas, porque sabemos que el único factor que causa protección contra la enfermedad de Alzheimer's es una educación mayor o un desempeño ocupacional mayor, ¿verdad? En otras palabras, si tenemos que ejercer nuestro cerebro en una forma más que lo que haríamos, entonces estamos creando una reserva cognitiva. Uh-huh. Pero personas de, digamos, una educación baja tienen mayor riesgo de este problema. Personas que tienen factores de riesgo cardíacos que no son manejados adecuadamente, digamos personas que fuman, tienen hipertensión, diabetes, obesidad y no se están cuidando, mayor riesgo, ¿verdad? Exactamente. Y por mucho tiempo hemos sabido que este es un problema hereditario también. Si acaso tenemos algún familiar, ya sea un tío, primo, abuelo, padre, hermano, que haya sufrido de esta enfermedad, nosotros tenemos mayor riesgo, ¿ok? Y por eso es muy importante que, especialmente en personas que han tenido factores de riesgo, que se mantengan activos, no solamente físicamente, sino mentalmente también. Aprender un nuevo idioma, utilizar algún parte del cerebro que no se ha utilizado, como por ejemplo agarrar un instrumento musical, claro, y aprenderlo, ¿verdad? Pero esto obviamente antes de que el problema se crea. Suscite. Yo siempre les aconsejo a la gente, cuando les doy alguna charla o alguna plática, de que, ¿por qué no se compran un iPad? De que empiecen a hacer juegos. Cualquier juego de memoria, yo me imagino que eso va a estar activando algo, nuestra mente, nuestra inteligencia, y nos va a ayudar a ejercitarla de alguna manera. Muy cierto, Magdalena. Como cualquier cosa, lo que no se usa se atrofia, y nuestro cerebro viene siendo el órgano más importante en nuestro cuerpo, y obviamente es uno que tenemos que mantener como en actividad. Y por eso siempre aconsejo a mis pacientes, lo que es saludable para el corazón también va a ser saludable para el cerebro. Y por eso ejercicio, buena dieta y también actividad. Quisiera hacerle otra pregunta, doctor, pero ¿por qué no vamos un momentito y tomamos un tiempo y regresamos a tiempos de cambio en unos segunditos? ¿Cómo no? ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio, mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar, fuego del que no puedo escapar. Donde nadie oye mi voz, ahí te espero yo. Fuego contra fuego es amar, y no lo podemos evitar. No le busca explicación, lo nuestro es puro amor. Me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar, ahí te espero yo. Fuego contra fuego es amar, y no lo podemos evitar. No le busca explicación, lo nuestro es puro amor. No le busca explicación, lo nuestro es puro amor, es puro amor. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí nuevamente con el doctor Alba. Y está dándonos una charla educativa maravillosa que a mí me está realmente alumbrando mi memoria, mi conocimiento. Y sabemos que dentro de lo que es los mitos y las realidades del Alzheimer, pues está también el hombre, ¿no? El machismo del hombre. Y muchos me han dicho, no, es que yo soy hombre, a la que le da esta enfermedad es a mi mujer, no a mí. ¿Qué tan cierto hay de que quién es el que tiene más riesgo, el hombre o la mujer, de contraer esa enfermedad? Excelente pregunta, Magdalena, porque desafortunadamente esta es una enfermedad que no distingue entre los sexos, ¿verdad? Le puede ocurrir tan bien como a un hombre como a una mujer. Pero la verdad es que las mujeres por lo general van a vivir más tiempo que nosotros los hombres. Y por ende, cuando vemos las cifras, por lo general, hay más mujeres afectadas, pero la verdad es que si esas mujeres están viviendo más tiempo que los hombres, he ahí el raciocinio bajo esas cifras, que notamos que son un poquito distintas, ¿verdad? Pero esto es algo que puede afectar a cualquier persona, y me encanta que hayas mencionado eso. La cuestión de mitos, etcétera, es muy importante. A veces personas no quieren acudir, digamos, aún con un psicogeriatra, un psiquiatra, Porque piensa, pues no estoy loco, ¿por qué voy a ir ahí? Pero la razón es que nosotros nos especializamos en este ámbito de la medicina, ¿verdad? Ya sea un neurólogo, un psiquiatra, un médico geriátrico. Estas serían las personas indicadas para ver si acaso hay algún problema o no. Y qué mejor si no hay un problema, ¿verdad? Pero si acaso hay un problema, tratar de contrarrestar ese problema antes de empeorarse sería lo mejor. Exactamente. Y sabemos que dentro de la comunidad hispana es un poco resistente a ir con el doctor. Ahora tiene más resistencia a ir con un psicólogo, con un consejero. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros para motivar a la comunidad? Haciendo lo que estamos haciendo ahorita, Magdalena, y eso es educando a las personas y permitiendo que entiendan que, obviamente, si hay un problema, ese problema no va a desaparecer. Porque ahora sí, si uno quiere ser una avestruz y tratar de esconder la cabeza debajo de la tierra, claro, eso no quiere decir que el león de repente va a desaparecer, ¿verdad? Claro. Y si acaso conocemos que quizás la conducta que hemos tenido en el pasado no es la mejor, entonces en vez de enterrar nuestra cabeza en la tierra y que nos devore el león, entonces nos vamos a echar a correr y entonces tenemos mayor probabilidad de que no nos coma ese león, ¿verdad? Exactamente. Y en este caso el león viene siendo la ignorancia de no permitir un manejo adecuado médico. Exacto. Fíjese que, y con mucha tristeza lo digo, porque cuando el latino, no quiero generalizar, pero algunos latinos, como usted dijo, que tienen poca información, prefieren ir con un yerbero, con un curandero, en vez de ir con un doctor. Entonces nos damos cuenta de cuál puede ser la calidad, claro, de salud que va a tener la comunidad hispana dentro de un poco tiempo. Una pregunta, doctor, ¿cuál es el porcentaje dentro de general en Estados Unidos de personas afectadas en la comunidad latina? Ahora sí que hoy en día la proporción de personas, digamos, si hablamos de cifras de más de 5 millones, como 5.4 millones de personas afectadas hoy en día con la enfermedad de Alzheimer's, y para el año 2050, más de 14 millones. Estamos hablando de una enfermedad que está creciendo de una forma algorítmica. Wow. Tremenda, ¿verdad? Increíble. Si ahorita cada 68 segundos alguien desarrolla la enfermedad de Alzheimer, para el año 2050, cada 33 segundos alguien va a estar desarrollando este problema. Lo cual quiere decir que o vamos a tener algún familiar, o vamos a conocer a alguien directamente afectado con este problema. Es una de las primeras 10 causas de muerte en los Estados Unidos. Y si tomamos esas mismas cifras y notamos que los hispanos estamos más afectados, porque hay una probabilidad de 1.5 veces más probabilidad de sufrir de este problema que los anglosajones, entonces estamos hablando de unas cifras bastante grandes, ¿verdad? Bastante y obviamente, grandes. Aunque uno vaya con un curandero o ahora sí, que etcétera, es importante respetar ahora sí las creencias de las personas, pero también es importante educarlas sobre avances a los cuales hemos logrado aumentar nuestro conocimiento de este problema. Porque como mencionaba previamente, Magdalena, demencia senil, ahora sí, eso probablemente es la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que en el pasado siempre, está senil. Uh-huh. Está senil el abuelo o la abuela. Pues esa es la enfermedad de Alzheimer. Exactamente. Bueno, sabemos que la enfermedad es el Alzheimer, es dolorosa. Y no solamente pues para la persona que la está padeciendo, porque tiene varias etapas y la última etapa es la más difícil para ellos y sobre todo para la familia. ¿Qué tanto sufre la familia de una persona que tiene Alzheimer? Bastante. Es muy importante tomar en cuenta que esta es una enfermedad que no solamente afecta a la persona con el trastorno de la memoria, sino que también afecta al cuidador principal de esa persona. En las etapas leves, y es ahí la razón por la cual siempre aconsejo a personas en duda, vayan y acudan con su médico, ¿verdad? Claro. Nuestro centro de investigación clínica aquí en ATP, Clinical Research, por los últimos 20 años hemos trabajado con ensayos clínicos para tratar de mejorar la situación con personas afectadas. Y de hecho, estamos haciendo bastante trabajo en esta área. Uh-huh. Le voy a comentar un poquito más después. Pero antes de eso, el cuidador principal en la etapa leve, pues ahora sí que quizás van a tener que ocupar un par de horas de su día para ayudar a la persona. Claro. En una etapa moderada, cuando la persona ya no puede hacer sus funciones cotidianas normales, uh-huh, ese cuidador ahora va a tener que empezar a hacer una labor de amor que es bastante más difícil. En otras palabras, habrá unas 6 horas, 4 a 6 horas. Y cuando la etapa ya se llega a un punto severo, ahora sí que se hizo una ocupación completa el cuidar a esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Y esta es una enfermedad que desafortunadamente causa mucho problema emocional también con el cuidador. Imagínense, si de repente alguien que nosotros hemos querido toda nuestra vida nos ve y no nos reconoce y dice, ¿quién eres? O peor más, empieza a acusar a esa persona de ser alguien que no es y pensando que esa persona le va a causar algún mal. Claro, porque ahora no la sí conoce. Claro, es una dolencia del corazón tremenda, ¿verdad? Y no es una gran sorpresa que los cuidadores principales de personas afectadas, 65% de ellos van a terminar con un trastorno clínico de depresión mayor o de ansiedad generalizada. Porque el problema con los cuidadores es que a veces ellos mismos se descuidan, claro, ¿verdad? Claro, sí. Y por tratar de cuidar a su ser querido, entonces ellos mismos empiezan a descuidarse. Y lo que no comprenden es que el mejor regalo que le pueden dar a la persona afectada es que ellos mismos se cuiden primero. Ahora sí, tomemos el ejemplo cuando uno se sube a un avión y están dando demostración de qué es lo que debe uno de hacer si de repente hay un problema en el avión y de repente las máscaras de oxígeno salen. Siempre dicen, pónganse su máscara primero antes de ayudar a otra persona, probablemente claro, a un niño, ¿verdad? Uh-huh, exacto. Pues la misma cosa aquí, ¿verdad? Pero a veces personas se descuidan y notamos entonces el problema con esa enfermedad. Y por eso es una enfermedad bastante costosa, ¿eh? Muy cara. ¿Y qué pasa, por ejemplo, las personas dentro de la comunidad? Sabemos que hay muchas personas que no tienen seguro médico. Uh-huh. Hay personas que no tienen el acceso. Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos, doctor? Pues ahora sí que al menos de que estén buscando y tratando de procurar cuidado, obviamente les va a ir mal, ¿verdad? Claro. Pero por eso es que también, por ejemplo, los ensayos de investigación clínica que nosotros ofrecemos son gratuitas. Pero el problema es que nuestra población hispana, por lo general, no tiene el grado de información que la población anglosajona. Y ahora sí, imagínense, tremenda ventaja potencial en uno entonces ver si acaso hay un programa de investigación a la cual puedo acudir, claro, y recibir atención sin costo alguno, pues qué mejor. Pero también hay diferentes recursos en la comunidad que a veces personas de habla hispana no tienen esa información y ese es el problema. Y por eso para mí es un placer sinceramente estar involucrado en un programa educacional como el que está haciendo Magdalena y sinceramente mis alientos, ¿verdad? Por el deseo de tratar de despejar esa ignorancia y esa misinformación o falta de información en nuestra población hispana, porque deberían de tener la misma oportunidad que personas que son anglosajonas, que quizás conocen un poquito más sobre recursos claro. que existen en una comunidad. Exacto. ¿Y dónde podríamos encontrar o dónde podríamos canalizar a las personas a que buscaran la información? Pues definitivamente la Asociación de Alzheimer's es un excelente recurso. Claro. Centros de investigación clínica como la de nosotros, uno puede ir al web en la computadora y buscar atpcr.com y ahí va a estar bastante información sobre los ensayos clínicos que nosotros estamos haciendo. Las universidades locales, por lo general, también tienen diferentes programas o recursos como los que nosotros ofrecemos. Y también el condado, por lo general, también tiene recursos. Para los cuidadores, hay diferentes grupos, como viene siendo el Alzheimer's Foundation of America. Así es que hay muchísimas cosas que uno puede buscar claro. con que sepa dónde ver, ¿verdad? Exactamente. Y por eso, como menciono, por ejemplo, para nuestro centro, atpcr.com, viene siendo el sitio en el web en el cual personas pueden conseguir más información. Claro. ¿Lo podemos repetir nuevamente un poco más despacio claro que sí, para Magdalena. Que lo puedan apuntar? Claro que sí. Es atpcr.com. Y el número telefónico es 714-270-1472. Y nosotros nos llamamos ATP Clinical Research, o Centro de Investigación Clínica ATP. Perfecto. Bueno, antes de las últimas dos preguntas que tengo para usted, claro. ¿por qué no vamos a un poquito de música? Y regresamos con el doctor Alba, que nos está realmente dando una cátedra de lo que es el Alzheimer. Y regresamos en un momento a Tiempos de Cambio. Estuve leyendo tus viejas cartas, tú me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. No podemos escapar y es así. Nuestro corazón sufre. Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya no queremos quitarle mucho de su tiempo. Sabemos que es un hombre súper, súper, súper, mega, ultra ocupado. Y mis últimas dos preguntas. ¿Hay algún tratamiento? Definitivamente, Magdalena. Hay tratamientos que pueden ayudar en la cuestión de la sintomatología asociada con la enfermedad. De hecho, hay tres medicamentos que pertenecen a la familia de los inhibidores de la acetilcolina, los cuales son donepezilo o Aricept, rivastigmina, Exelon o galantamina, Reminil. Y también hay un medicamento que se llama Namenda XR. Este medicamento es completamente distinto y es básicamente un antagonista de los receptores de NMDA. Pero lo que conocemos hoy en día es que una combinación de tratamientos, ya sea Namenda XR con, digamos, Aricept, viene siendo el tratamiento óptimo para una persona. Y ese tratamiento debe de iniciarse lo más rápidamente posible. Desafortunadamente, no hay forma de curar esta enfermedad hoy en día. Y por eso es que estamos haciendo muchos ensayos clínicos, porque tenemos que encontrar esa solución. Y eso es algo a lo cual hemos desempeñado bastante esfuerzo sobre los últimos años, y es algo que vamos a continuar haciendo porque es muy, muy importante. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro centro de investigación clínica, nosotros estamos haciendo varios ensayos en los cuales estamos buscando la forma de curar este problema, ¿verdad? Todavía no tenemos una solución completa, pero es algo a lo cual estamos trabajando. También diría una buena nutrición para la persona afectada y también actividad física y mental en la persona, ¿verdad? Es muy importante que tengamos todos esos puntos en mente. Aparte de las vitaminas, ¿qué tal los suplementos, doctor? Desafortunadamente, los suplementos no son regulados por la FDA y a veces personas piensan que se están tomando algo que va a ser bastante benéfico para ellos, pero no ha sido probado. Y por ende, sería mejor el utilizar medicamentos que ya han sido aprobados por la FDA, que definitivamente ayudan. De hecho, hay un alimento medicamentoso que se llama Axona. De hecho, estamos haciendo un ensayo clínico con esa misma sustancia. Perdón, es lo que le iba a preguntar. Sé que está usted ahorita buscando. En un efecto, nuevo medicamento, ¿verdad? En efecto, Magdalena. De hecho, ahorita estamos buscando varios diferentes medicamentos. Y lo bueno de esto es que si alguien califica para tomar parte en nuestros ensayos clínicos, todo es gratuito. Inclusive el medicamento, los ensayos clínicos y laboratorios, visitas a la clínica, etcétera, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque es algo que me ha interesado en gran forma. Siendo hispano, yo también. Claro. Siempre queremos abrir nuestras puertas para nuestra población y desafortunadamente esa oportunidad no ha existido previamente en este condado, ¿verdad? Claro. Pero ahora que usted nos ha mencionado que es gratuito y que está con las puertas abiertas para la comunidad hispana, yo creo que a través de este programa y del apoyo que le demos a su búsqueda, yo creo que va a haber ahorita más personas que van a estar abiertas a decir, yo voy con el doctor Alba. Pues ahora sí que eso sería una bendición para todos, ¿verdad? Y realmente siento que soy bastante afortunado en tener la oportunidad de ayudar a otras personas, Magdalena. Felicidades a usted también por el hecho de esforzarse en educar a nuestra comunidad, porque es muy importante y es algo que todos tenemos que hacer de una forma colectiva. Exacto. Y desafortunadamente no creo que se ha hecho mucho esfuerzo en esta área, porque a veces si alguien no vota o no tiene voz política, ¿verdad? Entonces a veces como que se pierde ese segmento de la comunidad, y afortunadamente los hispanos estamos encontrando una voz colectiva. Y también deberíamos de recibir ahora sí los avances que hemos encontrado recientemente en lo que viene siendo la medicina. Y eso es algo que es muy importante para mí también. Exactamente. Doctor, y por último, bueno, ya me contestó la pregunta que tenía. de que si había cura, sabemos que no lo hay, pero que hay maneras de prevenir. Definitivamente, no solamente prevenir, sino también ayudar a que, si podemos establecer o ahora sí, a nivelar a la enfermedad, en vez de ver decline en la persona, que se estabilicen. Uh-huh. Obviamente, entonces, lo que estamos haciendo y procurando es una calidad de vida para esa persona y para el cuidador principal. Exacto. Porque cuando no tratamos a esa persona, ¡boom!, caen a la deriva, pero rápido, y hay más sufrimiento en la parte de esa persona y de ese cuidador. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por toda la información que nos da. Que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Necesitamos gente como usted realmente en nuestra comunidad, que nos abra las puertas para poder nosotros llegar a través de usted a nuestra comunidad latina. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias, ha sido mío. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Y gracias nuevamente por estar en Tiempos de Cambio con Coach Magda. Que tengan un día de bendición y un feliz sábado. Gracias a todos. Niña, rocío de miel, un suave pétalo de rosa es tu piel. Cascada de seda es tu pelo que juega entre tus hombros cuando pasa el viento. Blanca sonrisa ilumina el más oscuro sentimiento, lo vuelve amor. Niña, compréndeme, quisiera gritarte que te amo, pero no tengo valor. Me daña. Tú tan delicada y a la vez como una espada te clavas, te clavas. Como una paloma vuelas, mi corazón. Mi corazón.